Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Muy buenas tardes, tengan todos, todas, todes ustedes, queridos amigos, amigas, amigues de los jueves. Bienvenidos a una nueva edición de esto que se llama Manija de Radio. Hoy, jueves 18, hacemos Manija de Radio. José Coligüeque en controles. Descontrolado. Hola José, gracias por acompañarme un jueves más acá en Manija de Radio. Bueno, está saludando, pero no sale su micrófono. A ver. No, parece que no. Bueno. Ahora sí. Ay, qué voz, por favor. Era el de al lado. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, José. Muy gracias bien. Por estar en Manija de Radio nuevamente. Un placer. Bueno, mi nombre es Sandra Canosa y todos ustedes acompañándonos hasta las 5 de la tarde de hoy, jueves, a través del 97.3 en el dial. También seguramente nos están escuchando por radiofogón.blogspot.com. en la web o a través de la app de Red Enfoques, la red de radios comunitarias patagónicas. Te voy a contar lo que vamos a compartir hoy en Manija de Radio con todos ustedes. En un ratito nomás vamos a estar hablando con Andrea González, una de las autoras del libro que se va a estar presentando hoy en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, el libro llamado Conversar la Escuela. Nos va a contar de qué se trata y también nos va a estar invitando a la presentación hoy a las 18 horas. Vamos a estar charlando con Agustín Mávar de la UTT Regional Patagonia, que nos va a estar dando un balance acerca de la UTT y de la inauguración que se va a hacer mañana en nuestra localidad, la inauguración formal del almacén de la UTT en El Hoyo. También vamos a estar hablando en vivo con Lola y Gabriela, dos de las integrantes de Nómadas Comunicación Feminista. Nos van a contar de qué se trata este grupo de mujeres que comunican y que están trabajando en la comunicación de nuestra comarca y del proyecto que tienen en marcha en estos momentos y que por eso también se encuentran aquí en Radio Fogón. Con respecto a la absolución de Gloria Coligüeque Catrimán, vamos a escuchar un audio que nos enviaron desde el Movimiento de Mujeres Indígenas para el Buen Vivir. Y también te vamos a estar dando toda la agenda cultural para este fin de semana en nuestra comarca andina. Si tenés algo para difundir, te recordamos nuestras vías de contacto 2944-917288. Y arrancamos musicalmente Manija de Radio con Peluca Telefónica de Charly y Aznar. Sigo hablando un ratito más porque no está todavía Peluca Telefónica en el descontrol. Bueno, te digo, en estos momentos faltan 2 minutos para llegar a las 4:20 de la tarde de hoy jueves, porque Manija de Radio, te recordamos, se repite los sábados a las 4 de la tarde y también se retransmite en la radio compañera, la radio comunitaria del Maitén en la Petún Moguelain, los lunes a las 16. Y ahora sí, tenemos a Peluca Telefónica en el aire. Ese es tu Walkman. Qué moderno que es. Todo muy superado, muy liberal. Estoy viviendo aquí en este mundo abandonado. ¿Te alcanza la renta? No. ¿A quién? ¿Cómo te trae esta vaina? Que no lo puedo creer, mira. Oye, brother, ¿tienes perico? Oye, ahorita mismo, pues tú sabes. Entramos en el segundo segmento de Manija de Radio y ya estamos en el aire con Andrea González. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, tenemos una invitación para hoy que tiene que ver con la presentación del libro Conversar la Escuela. Lo que estamos leyendo es que se busca huir de conversar sobre y de la escuela, sino conversar la escuela. ¿Qué significa eso? ¿A qué hacen referencia? Y significa precisamente no hablar de la escuela o sobre la escuela, sino más bien la invitación justamente a la presentación del libro y a la lectura del libro es abrir conversaciones entre quienes estamos preocupados, quienes estamos ocupados de la escuela. Este libro surgió en el marco del inicio de lo que fue la pandemia y en realidad no surgió como un libro justamente, y eso también tiene que ver con el nombre, sino que surgió como una iniciativa, una invitación de la Secretaría de Género de ATEN a un conversatorio en un momento en el que, bueno, estábamos todos muy desconcertados cuando inició la pandemia, de cómo íbamos a poder sostener, digamos, el vínculo, cómo íbamos a sostener la escuela, qué iba a pasar con la escuela, con la pedagogía, con la enseñanza, con las niñas, en ese marco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y una de las cosas que surgió es esta posibilidad de, a través de unas palabras que fueron como consensuadas, conversadas y definidas de antemano, la invitación a definir esas palabras y a partir de esas definiciones poder conversar sobre la escuela. Ajá. De hecho, el libro, tengo entendido que se llama Conversar la escuela, complicidades pedagógicas para otra ternura. Exacto. Esto de vincular lo pedagógico con la ternura me resulta muy transformador en lo que es la educación en la escuela, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos como una apuesta fuerte a esta posibilidad y a repensar, o como una oportunidad a repensar, ¿no?, los vínculos pedagógicos a partir de esto, ¿no?, de lo que nos pasó extrañando la escuela, uh-huh, extrañando ese encuentro, extrañando, y a veces esas distancias, esas ausencias obligadas son una oportunidad para ver todo lo que uno extraña a ese lugar, pero también para repensar y entonces redefinir algunas cosas distintas, ¿no? Y una de esas cosas es el modo en que el vínculo pedagógico nos afecta, ¿no? Y en esto tiene que ver entonces la ternura. Uh-huh. En eso estarían, ¿en qué lugar tienen o desde qué lugar se posicionan a los estudiantes en este sentido? Exacto. ¿No? Digamos que es también una invitación a pensar el trabajo docente desde la ternura, pero desde de una política de cuidados, ¿no?, donde reconocemos ahí a esa persona como sujeto de deseo, como sujeto de derechos, como sujeto epistémico también. Y entonces, bueno, en esa conjunción me parece que también está abierta la conversación y la invitación a leer el libro y obviamente a participar de la conversación de hoy. Uh-huh. ¿Quiénes forman parte del libro, de estas reflexiones que se hicieron? Bueno, el conversatorio al comienzo, digamos, participamos quienes escribimos el libro. La invitación es de Belén Grosso al conversatorio. Escribimos en el libro Ruth Zurbriggen, Brenda Stolze, Mariana Sklier y yo. Los cuatro somos formadores también de docentes. Eso también creo que es algo que recorre el libro, que está pensado también para abrir conversaciones en la formación docente también. Estamos, trabajamos en distintos, trabajan, uh-huh, pero ya porque estoy jubilada. Uh-huh. Pero sí, algunos trabajan en institutos de San Martín de los Andes, de Villa Regina en Río Negro. Ruth también se jubiló, pero trabajó mucho tiempo en el Instituto de Neuquén, y yo acá en el Bolsón, ¿no? Creo que eso también es algo que me parece que eso tiene que ver también con esta palabra de las complicidades, ¿no? Porque hemos tejido durante toda la experiencia y el trabajo diálogo, encuentros, conversaciones, y entonces decimos que esas son complicidades pedagógicas para esto. Y de hecho también la invitación surge desde el equipo de género del Instituto de Formación Docente del Bolsón y de Socorro Rosa Comarca Andina. Exacto, en el equipo de género, bueno, yo trabajé mucho tiempo en ese instituto y por lo tanto, bueno, participaba de ese equipo, fui una de las organizadoras, digamos, del equipo en el año, yo te digo, 2007, cuando empezó, digamos, a pensarse qué íbamos a hacer con la Ley de Educación Sexual Integral, que recién se aprobaba, ¿no? Entonces ahí armamos ese equipo. Yo pertenecí a ese equipo hasta que me jubilé hace un par de años y pertenezco actualmente al Socorro Rosa Comarca Andina. Así que, bueno, desde esos dos espacios que venimos siempre en diálogo y siempre preocupados por qué pasa con la educación sexual integral y la necesidad y la urgencia de que esas conversaciones se abran en los espacios educativos, organizamos esta esta convocatoria. Bien, ¿es abierta a todo el público? ¿Hay que ser docente, sí, estudiante? Es abierta a todo público, sí, es hoy a las 18 en el auditorio del instituto, pero sí, la pensamos abierta, digamos. Bien, y cuando, en caso de que se quiera conseguir el libro, ¿dónde se lo va a poder conseguir? Va a haber hoy, hay ejemplares. Ajá. Ahí también, y para quienes no puedan llegarse hoy, uh-huh, como el libro está editado por la editorial Chirimbote, pueden conseguirlo en todos los lugares donde hay libros de Chirimbote, que acá en la comarca hay varias personas que traen libros de Chirimbote. Bien, bueno, queda hecha entonces la invitación a esta presentación hoy jueves 18 a las 18 en el auditorio del Instituto de Formación Docente Continua. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias también por haber formado parte de este libro, que sobre todo a los que somos docentes seguramente nos va a dar esa ternura que necesitamos para nuestro vínculo pedagógico con la escuela. Bueno, gracias, Sandra, gracias a Radio Fogón por este llamado, y les esperamos hoy. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Chao. Era Andrea González invitándonos a la presentación del libro que se va a llevar a cabo hoy a las 18, hoy jueves a las 18 en el Instituto de Formación Docente. Conversar la escuela, complicidades pedagógicas para otra ternura. Y ahora sí, cerramos este segmento de Manija de Radio con mucha ternura, porque en el próximo segmento también ya te vamos avisando que vamos a estar acá con visitas en el estudio de La Fogón con Lola y Gabriela de Nómadas Comunicación Feminista. Pero antes vamos a escuchar el próximo tema que hemos elegido, que es Amy Winehouse haciendo Back to Black. With his same old, same bed. Seguimos en Manija de Radio, estamos acá en vivo en el aire de La Fogón con visitas en nuestro estudio. Es el caso de las chicas Lola y Gabriela de Nómadas Comunicación Feminista. ¿Cómo les va, chicas? Hola, buenas tardes, re contentas de estar acá entre compas comunicadores. Es verdad. ¿Vos sos? ¿Te presentás? Yo soy Gabriela. Gabriela, Lola. Hola, soy Lola. Hola, soy Lola, me encanta cómo suena. ¿Se la escuchó a ella, Sí, yo la escuché. Vamos, ahí vamos. ¿Cómo Lola? ¿Están? Acá estamos bien. Gracias, bien. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por haber venido acá a Radio Fogón. La verdad que un gusto haberlas recibido. Bueno, como para empezar la charla, nos gustaría saber de qué se trata Nómadas Comunicación Feminista. Para mí se trata de un camino. Ajá. Un camino que venimos haciendo cada una desde diferentes espacios de comunicación popular, feminista, y bueno, nos encontramos en el territorio de la comarca en muchas veces, pero como nómadas desde el 2017. Uh-huh. Creo que algo que nos sacudió mucho fueron todas las represiones que hubo en el territorio en ese momento, y bueno, y a partir de allí el acompañamiento al pueblo mapuche. Y bueno, como parte de todas las del movimiento social de la comarca, que bueno, que vamos aprendiendo en esta convivencia en territorial y en este diálogo con el pueblo, aprendiendo de la cosmovisión mapuche y cómo se entreteje eso. En nuestro caso con los feminismos, ¿no? Eso iba a preguntar. ¿Cómo lo ves vos a este entretejido entre, digamos, la cultura? Participamos de Feministas de la Via Yala. Ajá. Y allí confluimos con muchas compañeras que trabajan desde Bolivia hasta Kurdistán, nos gusta decir. y allí pensando que los feminismos, que nombramos en plural, porque creo que la apropiación de esta en cada territorio se singularizan, tienen problemáticas diferentes, tienen formas de relación diferentes. Y creemos en esta construcción comunitaria situada, ¿no? De nuestros principios. La comunicación feminista particularmente para nosotras está muy vinculada a los acompañamientos. O sea, no queremos hablar de mujeres, de otras, sino... hablamos de nosotras desde este sentido feminista de que lo personal es político, pero hablamos, facilitamos en todo caso en esos acompañamientos que otras y otres puedan ir contando sus historias con su propia voz. Bien, bien. ¿Y en qué formato están llevando a cabo este camino de Nómadas Comunicación Feminista? Sí, a nosotras también nos gusta como aclarar que no somos un medio. Uh-huh. Que somos una grupa que realizamos diversas producciones radiales y audiovisuales, donde también queremos visibilizar situaciones de violencia. O sea, transitamos también este camino de lucha contra todo tipo de violencias. De hecho, en nuestros inicios hicimos unos spots spots radiales sobre distintos tipos de violencias de género. Y bueno, en el camino nos fuimos juntando, haciendo producciones audiovisuales, también en estos acompañamientos de recuperaciones, reivindicaciones territoriales. Llevamos a cabo en 2019-2020 una producción de una serie audiovisual que se llama Entretejido Urgente, donde abordamos temas desde reivindicaciones territoriales, el cuidado de la salud, distintas luchas feministas también, transfeministas. Y actualmente estamos realizando también una serie, que por eso estamos acá hoy en Radio Fogón, una serie de unas cápsulas pequeñas de no más de 3-4 minutos de historias de reconstrucción también del incendio que se vivió en la comarca en el 2021. Historias que tienen ustedes, ¿qué quieren reflejar desde la comunicación a través de estas historias? ¿Tienen un propósito en sí? Sí, es eso. ¿Qué es lo que quieren reflejar a través de estas historias que están haciendo ahora? Pues visibilizar también, ¿no? Y reflejar el trabajo en... El trabajo que desde lo individual y desde lo personal, como dice la compañera, todo se convierte en político, y cómo se puede reconstruir un tejido social después de distintas batallas, desde un desastre natural, como también una lucha contra el Estado, por ejemplo. ¿Y qué es lo que están viendo en esta recopilación de historias en general? ¿Qué es lo que nos pueden adelantar? Lo que venimos viendo es que hay mucho protagonismo de mujeres, y especialmente en esas recuperaciones territoriales, por ejemplo, que se extienden a lo largo del territorio, que en esas luchas, más allá de que desde la cosmovisión mapuche, las compañeras siempre señalan que hay otra concepción de diferente a la occidental, huinca, sobre lo que es la división sexogenérica de manera binaria y con funciones estereotipadas dentro de la comunidad. De cualquier manera, esa visión occidental, androcéntrica, racista, nos atraviesa la vida de todas las personas. Entonces nos parece que mostrar el lugar de quienes tenemos menos aire en las radios, menos imagen en los medios hegemónicos, tenemos mucho para contar, y desde una lógica de construcción discursiva, de una lógica de nuestras prácticas comunitarias, eso, que no tiene salida, y cuando la tiene a través de los medios comunitarios, como esta radio, va ayudando a tejer redes y a fortalecer entonces ese trabajo que se inicia en un territorio que parece aislado, que está a lo mejor aislado geográficamente, pero sobre todo lo que aspiramos es a romper las barreras culturales que nos impiden verlo, reconocerlo como parte de una construcción en territorio más amplio que habitamos y que nos conecta con otras luchas, concretamente, por ejemplo, la lucha por la tierra, por el agua, que nos convoca en la comarca, tiene muchas cosas en común con otros procesos de lucha del pueblo maya quiché, por ejemplo, del pueblo aymara. Entonces, como nuestra intención es tejer esos puentes, ¿no? ¿Y quiénes forman parte de Nómadas? Actualmente somos 5 compañeras: Valeria, Sharon, Gabriela y Lola. Bien. Y Ana Paula, perdón. Ana Paula. Y bueno, eventualmente articulamos también con otras colectivas o con otras agrupaciones que están como en la misma sintonía. ¿Y cómo se sostiene este grupo? Porque todo ustedes trabajan, tienen insumos, tiempo, dedicación, no producción. Se sostiene con los sueldos docentes de Chubut, de las compañeras que trabajan en Chubut, con mi jubilación. No. Seguramente, por eso. Estamos presentando proyectos, también las organizaciones que apoyan este tipo de proyectos, como, bueno, tuvimos apoyo para el entretejido en la producción del 2019-2020 de la Fundación Rosa Luxemburgo. Tenemos ahora un proyecto apoyado por el Fondo de Mujeres del Sur, una beca del Fondo Nacional de las Artes, y una novedad de apoyo del Instituto del Ministerio de Cultura. Del Ministerio. Es una de convocatoria Nación. De Nación, sí, se llama Renacer Audiovisual, para producir un documental. Acabamos de recibir ese. ¡Bravo! ¡Qué sí. bueno! Y bueno, actualmente somos nos conformamos como cooperativa de trabajo, como que ese también fue un logro de este año. Ya son cooperativa de trabajo. Sí. Bien. Bien, sí. O sea que el 2021 también un año positivo para ustedes. Sí, en ese muy sentido. movilizante también, lo que hablábamos hoy, ¿no? Como esto de lo que fue la pandemia el año pasado, más el incendio que tuvimos este año, movilizó para resurgir muchas veces, ¿no? Y tomar fuerzas. Sí, también reconocernos como trabajadoras en estos trabajos que siempre hemos hecho desde la militancia, que en realidad siempre han sostenido nuestros magros sueldos también de otras prácticas que también tienen que ver con una construcción social, pero también reconocernos como trabajadoras y reconocer entonces que estas otras voces, esta otra comunicación que queremos fuera de las reglas hegemónicas, bueno, necesita ese sostén en el plano de no solamente del apoyo que se pueda conseguir a través de un proyecto, que es importante porque, bueno, trae un flujo de plata que por ahí no traen nuestras acciones más cotidianas y permanentes, pero que hacen que eso, que podamos ejercer el derecho a la comunicación, no solas, por supuesto, digamos, sino en esas redes. Claro, y además también el derecho a la comunicación también como mediación, ¿no? Mediar para habilitar otras voces y otras miradas que no pueden estar en los medios hegemónicos, sí, en los sí, medios comerciales que conocemos de siempre. Una comunicación que abra diálogos, claro. que permita el intercambio de saberes, que permita eso, que en esas resonancias nos encontremos. Bien, bueno, chicas, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por el laburo que están haciendo, porque además tienen una impronta comarcal, ¿no? Lo que hacen. Sí. Tienen como un sello comarcal, ya con el nombre Nómadas, que les iba a preguntar, ¿por qué Nómadas también? ¿Tiene que ver con esto del camino? Porque van por diferentes senderos. ¿Cómo es? ¿De dónde viene Nómadas? Sí. ¿Cómo venimos de distintos senderos. Claro. Sí. Particularmente, bueno, personalmente. Sí. ¿De dónde venís? ¿De qué sendero venís vos? Soy mexicolombiana. Mexicolombiana argentina patagónica. Sí, con familia argentina patagónica. Y bueno, como que en ese momento en que nos conformábamos, nos agrupábamos, evaluamos ahí distintos nombres posibles, y lo que más nos identificó al venir la mayoría de fuera, pero al sentirnos identificadas en este lugar y de alguna manera arraigadas, bueno, surgió nomadear, es algo que también lo ponemos en acción cotidiana, ¿no? Como conjugar este verbo de nomadear tiene que ver mucho, ¿no? Como con movernos. No quedarse quieto, no quieta. Sí, también salir de cualquier forma dogmática de pensar tanto los feminismos, nuestras prácticas feministas, como nuestras prácticas comunicativas. Bien. Sí, y son prácticas que llevamos tanto afuera como adentro, ¿no? Como dentro de nuestra labor diaria también, acompañarnos entre nosotras, estar pendientes la una de la otra, así como también damos y recibimos, no sé. Claro.

Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. En el aire, y te habíamos adelantado, habíamos presentado que hoy vamos a estar charlando con Agustín Amábar de la UTT Regional Patagonia de acá de El Hoyo. ¿Es así, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Sandra? Buenas tardes. Sí, es así, exactamente. Exactamente. Bueno, antes de ir a la invitación de la inauguración del local, que quisiéramos que nos cuentes un poco el balance que nos podés dar acerca de la actividad de la UTT acá en nuestra localidad, en El Hoyo. Bueno, dale, te cuento. Te cuento primero que acá en la región, digamos, la UTT a nivel nacional funciona muy por bases y por localidades, y a veces hay una base distante a otra, a 2 kilómetros en Santiago, tienen 120 bases, 120 grupos. Acá en Patagonia, por las distancias, por los tiempos y demás, la dinámica es un poco distinta. Entonces, la Regional Patagonia hoy se divide en 3 regiones, que son 3 provincias, Neuquén, Río Negro y Chubut. Y en esa misma, por ejemplo, la de Chubut, que estaría somos nosotros, comparte un poco de la comarca, ¿no? Bolsón también siempre entra. Y es línea sur, así que también llegamos hasta gran parte de la línea sur, Maquinchao, y un poco más al sur también. Entonces, bueno, la regional Patagonia de Chubut es un poco más amplia que El Hoyo, a eso me refiero. Sí. Y por la dinámica propia de la Patagonia, ¿no? Así que, bueno, y después contarte un poco por el balance que nosotros venimos haciendo, ya nos juntamos varias veces, y justamente este fin de semana, por eso también la inauguración de mañana viernes, tiene que ver con una instancia regional, un plenario regional, donde nos juntamos compañeros de toda la Patagonia, de las 3 regiones, a sábado y domingo, un plenario de 2 días, a charlar varias cosas, y entre esas, esto, ¿no? Ese balance que constantemente venimos haciendo y pensando y repensando, y como para ver cómo seguir. Nosotros, en el 2015, 2016, empezamos a trabajar en la zona, ya hace 5 años, con las cooperativas, la cooperativa Puerto Patria primero, y después se fueron sumando varias cooperativas y asociaciones de toda la provincia, de toda esta zona que te contaba, y después por allá a mediados del 2019, año complicado para todos, 2019, recordemos, mandato Macri presidente, mucho hambre, poco trabajo, muchas cosas, mucha lucha en la calle, verdurazos muchos, el famoso verdurazo de la berenjena, la señora levantando la berenjena. En el Congreso, con toda la represión de la Policía Federal, sí. No, ese fue uno de los últimos, los primeros correazos fuertes que le hicimos a la actividad Macri, después en Plaza Constitución y demás. Bueno, nada, todo ese año fue muy conflictivo y empezó a pensar alguna medida de lucha y visibilización acá en la comarca. Empezó con los corderos, estábamos en Cusamen, me acuerdo, se habló del corderazo. Mediados de diciembre logramos ya armar el primer corderazo con la gendarmería enfrente, en el paralelo 42. Sí. Eso fue muy fuerte a nivel nacional, muy fuerte. Destapó problemas y visibilizó cosas a nivel nacional, en todos los países, en todas las provincias, Santiago del Estero, Catamarca, bueno, cosas que muy fuertes que pasaron. Y a partir de ahí se empezó a hacer un trabajo que tuvo que ver con llegar con alimentos secos, sobre todo para los compañeros de la meseta que hacen la compra anual, yerba, aceite y harina, y empezar a pensar, eso fue llevando un camino natural de hacia un almacén. Entonces, nada, se llegó a fin de, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, ahí en el 2019, principio del 20 ya entrando con mercaderías, traíamos un camión y recorríamos 15 localidades repartiendo el camión, y venía como un camino natural hacia el almacén, un depósito, bueno, algo así. Se logró alquilar el primer local para poder bajar mercadería, y ahí se pudo alquilar, finalmente fue el camino hacia el almacén, que estaba planeado para marzo. Logramos alquilar otro local para el almacén. Llegó el incendio, 9 de marzo, así que muy rápidamente, en 15 días, con el laburo de todo el país, logramos abrir el almacén oficialmente, pero sin inauguración, porque no estábamos para festejar nada al pueblo en ese momento. Así que se abrió y se trabajó con lo que teníamos. Y a partir de ahí, de la pandemia, se vino trabajando y empezando con dinámicas semanales y diarias de poder abastecer con fresco, sobre todo, que es algo que en la Patagonia no nos tienen acostumbrados. Siempre llega lo peor de que hay, llega acá, y vamos a una verdulería y encontramos las peores cebollas, y encontramos las peores frutas, si es que hay, los peores morrones. Bueno, así que esa fue la dinámica del almacén, así llegó, se pudo abrir. Importante también, discúlpame, que también, además de alimentos frescos y más sanos, alimentos que no cargan con el trabajo esclavo desde su procedencia, ¿no? Que sabemos que en muchos lugares, en muchas regiones de nuestro país, los que trabajan la tierra viven y trabajan en condiciones realmente esclavizantes. Y bueno, de eso la UTT no trae nada. Exactamente, eso nos pasa en parte de nuestra militancia, que tratamos de no hablar de orgánico, o en realidad de hacer superador de esto y hablar de la agroecología. Tiene que ver con eso, ¿no? Con cambiar el paradigma y entender que la dimensión humana no se puede desentender de todo lo demás. Entonces, algo puede ser muy poco químico, pero no significa que sea sano, porque si atrás de eso hay una persona que está siendo esclavizada, tenemos un problema. De hecho, desde la UTT, también desde algunas agrupaciones, sobre todo tengo entendido que desde un grupo de mujeres de la UTT están fortaleciéndose y luchando por la ley de acceso a la tierra. O sea que como grupo, no solamente por lo que venden, sino por la lucha que tiene en su haber, es muy importante para nuestra región y para nuestro país. Sí, mira, bueno, esta semana es una semana de muchos, muy emocionante por muchas cuestiones, y una es, por ejemplo, ayer se logró el dictamen para que en las comisiones, para que pase a Cámara de Diputados. Ah, bien, bien. Justamente el proyecto de ley de acceso a la tierra que venimos militando toda la organización. Sí. Es verdad que la Secretaría de Género tiene mucha polenta. Eso, la Secretaría de Género. Sí, la Secretaría de Género tiene mucha polenta y está a pleno, pero bueno, es un laburo de toda la organización. Uh-huh. y que ayer se logró con mucha mucha felicidad. Nos enteramos que se logró el dictamen en las comisiones, y ahora esperar que, bueno, en estos días de transición los legisladores tengan ganas de trabajar, por lo menos, y dar un poco ahí de trabajo para ver qué pasa, y si no, con la gente que suma nuevo, pero bueno, que hagan su trabajo, ¿no? Que legislen para que eso salga. Y muy contento. Si tiene que ver con eso que decías vos, la ley de acceso a la tierra, que yo no soy un experto en la letra chica en la ley, pero sí tiene que ver con poder acceder con créditos blandos a un crédito tipo Procrear Rural para los productores, y para poder afianzar en la región, en diferentes lugares, poder planificar una acción, poder establecerse, no ser preso de las especulaciones. Y tiene que ver con eso, y con después poder generar a partir de ahí alimentos. Claro. Alimentos no es una mercancía, es un derecho. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, y en ese proceso, y volviendo un poco a lo que hablábamos antes, en este balance, nosotros los últimos 2 años, 3, no hemos parado, la pandemia no nos frenó, de hecho nos multiplicó en trabajo y en cantidad de redes que hemos abierto en todo el país, y nos dimos cuenta y demostramos que el proceso es posible, que es legítimo y que se puede llegar del campo a la mesa con productos sanos, a precios justos, con procesos agroecológicos, con esto de que hablábamos. Y parte de tener acceso a la tierra es eso, es poder garantizar ese proceso, que ya demostramos que se puede, que no es necesario el proceso de las especulaciones o de los intermediarios que son formadores de precio y que hacen que comer sea cada día más difícil. ¿Y cómo ahora van a inaugurar un almacén, ya formalmente la inauguración formal del almacén cooperativo en El Hoyo? Eso también tiene que ver seguramente con la recepción que han tenido por parte de la comunidad oyense. Sí, sí, la verdad que sí. Como te decía, el 24 de marzo, 15 días después del incendio, logramos abrir el almacén como estábamos, primero poniendo a disposición de los damnificados la mercadería, y automáticamente se pudo llegar con un camión gracias al trabajo de todo el país, abrir el almacén, y trabajamos 8 meses hasta ahora, con todas las habilitaciones correspondientes y demás. Ahora estamos terminando poniendo lindo el local y haciendo la inauguración oficial. Y eso que decís vos es muy importante, digamos, el trabajo, como todo lo nuevo, ¿no? O como todo lo que hoy la gente no conoce, primero nos da un poco de miedo, la gente que por ahí se acerca al local nos pregunta, a veces gente que viene más de una vez hasta que por fin se anime y pregunta y charlamos. Y si pasas algún momento por acá, te vas a dar cuenta que a veces estamos muchos minutos charlando con gente, contando esto, y ahí la gente, como que incluso los comerciantes, digamos, nosotros abastecemos a varios comerciantes. Y entender eso, que no somos un anónima, no venimos a formar eso, a traccionar eso. Somos productores, que hablamos del comercio justo y que hablamos de abastecer y que hablamos de llegar con cosas sanas, precios justos. Y ahí el vecino se va viendo identificado, los comerciantes, repito, y a varios comerciantes abastecemos realmente de diferentes productos y muy, muy buena llegada a los vecinos constantemente, incluso cuando hemos tenido problemas políticos o legales o de índole legal, que no eran así, pero que nos querían cocinar de alguna u otra manera, apoyándonos y bancando el trabajo de los compañeros y mucha militancia, ¿no? Bien, buenísimo, por eso hay que festejarlo, y mañana en la inauguración va a ser una fiesta, un feriazo fiesta, con música en vivo. Sí. Siempre hay cosas para discutir, para charlar, para enroscarnos, que todos, es el trabajo que hacemos, todos estamos atrás de mayor redistribución y de justicia y de libertad, atrás de lo que hacemos. Pero bueno, también hay que buscar ese momento de extendernos un poco y charlar, sin olvidarnos de lo que hacemos, porque el campo como la lucha no tiene fin de semana, entonces no hay que olvidarse de eso, pero bueno, distenderse un poco, relajarse y encontrarnos con amigos. Así que mañana va a ser esa inauguración oficial. Bien. ¿A partir de qué hora van a estar con la inauguración, Agustín? Nosotros estamos convocando a partir de las 17 horas. 17. Sí, 17:30, va a empezar el movimiento. En algún momento va a haber un poco de música, va a haber algo para picar, va a haber algo para compartir. Y déjame contar esto, mañana, viernes 19, en todo el horario del almacén, que abre a las 10 de la mañana, cierra al mediodía, pero mañana es probable que no cierre, todos los productos del almacén están con 15% de descuento. Muy los bien. Precios, los cooperativos, todos. Así que, y justo ayer nos llegaron, por ejemplo, 100 cajones de naranja agroecológica de la provincia de Corrientes, que vienen con tratamiento cuarentenario, así que son agroecológicas desde el primer proceso. Así que bueno, con todo lo de siempre, la mercadería y los productos en oferta mañana. Mañana entonces 15% de descuento. ¿A partir de qué hora están abiertos? A partir de las 10 de la mañana, habitualmente hacemos de 10 de la mañana a 13:30 y abrimos 15:30 a 20:30. Esos son los horarios del almacén. Sí. Mañana vamos a abrir a las 10 y vamos a estar abiertos hasta la noche, probablemente. Porque, bueno, la convocatoria es 17 horas, 17:30, va a haber algo para compartir, va a haber solamente alguna formalidad. Y ya después de las 19 va a haber alguna bandita de música, algo para divertirse un poco. Así que va a ser larga la jornada, mañana vamos a estar todos. Acá me preguntan, Agustín, me preguntan si podés adelantarnos qué banda estará. ¿Sabés que no me acuerdo? Sabíamos que la estabas tratando de esquivar, ¿eh? Nos dábamos cuenta, Agustín. No, te voy a decir que había dos bandas ahí que estaban trabajando en eso. Yo no, imagínate que este evento lo venimos planeando hace más de un mes, entonces estamos trabajando en diferentes cosas. Yo estoy más en lo operativo, ahora estoy yendo a buscar el cartel que nos falta. Y está Dani y Juan, compañeros de acá del almacén, están más en el tema del brindis, de los que no tiene que faltar, de la música, del sonido que ya no llegó recién. Se entiende, se entiende, no te hagas problema. Va a haber música, va a haber feriazo, va a haber inauguración del local y va a haber un descuento de 15% durante todo el día, así que está todo bien, zafaste. Dale, igualmente ahora cuando vos, Dani y los chicos están acá, así que te mando por mensaje para que lo puedas decir ahí. Dale. Para que la gente ya vaya sabiendo. Bueno, dale, quedamos así. Bueno, nos encontramos mañana entonces, en algún momento, en el feriazo, en el local de la UTT que está ubicado en Ruta 40 y Colectora. Así lo dicen, ¿no? Sí, y las Malvinas y Colectora Malvinas, de Ruta 40. Sí, ahí está. Y las Malvinas, para el que no conoce, es la entrada al pueblo de Goya, claro, el gimnasio municipal y colectora de Ruta 40. Ahí estamos. Dale. Bueno, muchas gracias, Agustín, por el laburo que están haciendo y también por esta inauguración. Nos encontramos mañana. Dale, Sandra, los esperamos, te esperamos a ustedes, a la radio y a todos los vecinos de la localidad y de la comarca que tengan ganas. Los esperamos para festejar un poco. Perfecto, un abrazo. Gracias. Chao. Hablamos con Agustín Mávar de la UTT Regional Patagonia, de la sede El Hoyo, que nos contaba acerca del trabajo que vienen realizando y nos invitaba para mañana a la inauguración formal del almacén cooperativo de la UTT en nuestra localidad. Ya me acuerdo. Vamos a escuchar a esta banda de Brasil, se llama Nanan, y me gustó mucho esta canción que estuve escuchando durante la semana, Casa de Floresta. Apagar a ilusão de que o que é bom é o que produz demais. Confiar na natureza sem manchar tua beleza com veneno e outras coisas más. Deus, oito cachorro pra fazer a festa bem logo assim que eu chegar. Senhor, sua moleza, curtir com firmeza aquilo que a terra me dá. Quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar. Agrofloresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Bueno, bajamos un poco a tierra, vamos a calmar un poco las ánimas, estuvimos dando agendas, todas noticias buenas, digamos, sobre todo con lo que tiene que ver con la agenda y con proyectos que proyectos positivos para nuestra comunidad. Ahora vamos a tocar el tema que tiene que ver con lo que fue la audiencia el lunes pasado en la que estaban judicializando a la Lamben Gloria Colihueque Catrimán, y que la cual fue sobreseída. Les recordamos que Gloria Catrimán Colihueque y su tío Gregorio Cayulef estuvieron sentenciados y con judicializados por el cargo de ocupación de tierras desde lo que se llama la sociedad rural. Lo que vamos a escuchar es un audio enviado por Gloria Catrimán Colihueque luego de su absolución, que nos cuenta de qué se trató. Mari Mari, Lamien, soy Gloria Colihueque Catrimán. Hoy, 12 de noviembre del 2021, terminó el juicio en el cual estaba acusada. Ya se dio el fallo en el cual fui absuelta de todos los cargos de lo que me acusaron. Agradecida con los que acompañaron. Le mando un fuerte abrazo. También le quiero contar que esto no termina acá. Vamos a seguir con el tema del territorio, que estamos esperando una sentencia también desde abril, que hasta la fecha todavía no hay ninguna novedad, y estamos en alerta permanente porque no sabemos cómo va a seguir la gente esta que denunciamos por la tenencia del territorio. Porque ya no han roto un cartel, lo han hecho a pintadas, nosotros interpretamos como una amenaza hacia nosotros, en el cual hice la denuncia, pedí protección, tanto como para mi mamá, para mi tío y para mí, porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar. Así que eso también quiero dejar, darle a conocer que estamos en esa lucha ahora más que nunca. Estábamos escuchando entonces a Gloria Catrimán acerca de su situación con respecto a la judicialización, en la cual fue absuelta de todos los cargos. También con respecto a este tema, recordamos que desde Love Camp Kentreu tienen hace 50 días militarización en su comunidad, están reclamando la desmilitarización y la falta de que se deje de perseguir a los integrantes de esa comunidad, que no están haciendo ninguna toma de territorio, sino que están reclamando por la recuperación de su territorio ancestral. Y bueno, todo este tema de las reivindicaciones territoriales de las diferentes LOF en nuestra zona están en su punto más fuerte. El 15 de noviembre pasado, desde la Puelmapu, algunas Lamgen del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir se encontraron en el LOF Cayunuao acompañando la reivindicación territorial. Se comunican que desde ese día se encuentra postado un control policial en el único acceso al LOF, y destacan que nunca antes hubo un control en ese lugar, ya que solo habitan el LOF y unos pocos vecinos. Además, desde esa LOF se denuncia, y desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir denuncian estos actos de amedrentamiento por parte de las fuerzas policiales en articulación con el Poder Judicial, con el fin de perseguir a quienes se acercan de manera solidaria a la lucha por el resguardo de los territorios. Señalan también que les preocupa la omisión de la Defensoría Pública ante las insistentes llamadas de nuestra Lamgen y su familia para articular medidas y asimismo informarse de cómo marcha la causa. Como respuesta, dicen que solo han obtenido silencio y hermetismo ante lo que se preguntan. ¿Por qué el defensor público no se comunica con el LOF para dar las novedades que están circulando en estas últimas horas por las redes? ¿Acaso puede ser una trampa? Nada bueno esperamos del Estado, comunican desde la LOF. Llevamos siglos de ser testigos y víctimas de sus artilugios perversos, y quieren pedir y les piden a todas las organizaciones de derechos humanos, sociales, feministas, pueblos originarios y PULOF que no se confíen en los rumores que están circulando y redoblen sus esfuerzos en apoyo al LOF Cayunuao. Esta es la última información que estamos recibiendo desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que también pueden encontrar ustedes en su página del Facebook. 5:45 de la tarde de hoy, viernes, y nos vamos con el próximo tema musical. Vamos a escuchar. Ay. Vamos a escuchar para, ¿cómo es? A ver. Musicalizar este fragmento. Sí. Un viejo tema de 2 minutos. Ya no sos igual. después de tanto pogo, sos buchón. Bueno, esto es Manija de Radio, señoras y señores, amigos, amigas, amigues. Estamos llegando e iniciando el último segmento para darte la agenda para este fin de semana. Pero antes, te queremos recordar que desde Radio Fogón estamos en plena campaña solidaria para colaborar con la radio, porque somos una radio que se sostiene sin auspiciantes ni patrocinadores, se sostienen con el aporte, con la colaboración de ustedes y de los que hacemos Radio Fogón. Así que cualquier pesito, lo que sea, con lo que puedan colaborar, será bienvenido para seguir creciendo y mantenernos también, ¿no? Para sostener. Te hago una pregunta. Supongamos que alguien que está escuchando, supongamos, o no está escuchando en este momento, pero quiere colaborar, le llegó el mensaje, sabe de la radio y esas cosas, ¿cómo tiene que hacer? Y tiene que entrar, principalmente tiene que entrar a cualquiera de nuestras redes. Facebook es Américo Fogón, o en el Instagram, Radio Fogón guión bajo Insta, y ahí hay un flyer o afiche en donde figura el CBU de la radio. ¿Vos lo querés decir al CBU todo larguísimo? No. Que se fijen en las redes. Bien. Que figura el flyer que dice: con el aporte de todos, Radio Fogón sigue creciendo. Somos una radio comunitaria que se sostiene sin auspiciantes ni patrocinadores. Este es nuestro número de cuenta para colaborar. Y ahí manda toda la ristra de números. Sí, para es un, un número muy largo. Y ahora supongamos que quien quiere colaborar no tiene el manejo de las redes, o no le interesa, o quiere dar la guita en mano. ¿Qué hace? Bueno, que se comunique con nosotros al 2944-917288, o también a nuestro mail radiofogon@hotmail.com. ¿Sí? Y ahora sí, vamos con la agenda. Tenemos los amigos de Adivi, nos han enviado un audio para invitarnos a una carrera, a ver qué nos dicen. Vamos a escuchar lo que nos mandaron desde Adivi para este fin de semana. Bueno, estamos acá con Héctor, que es integrante de Adivi, amigos de personas con discapacidad visual de acá del Bolsón, y bueno, nos quiere hacer una invitación para una carrera que se va a hacer este domingo 21, ¿verdad? Sí, este domingo 21 le hacemos la invitación a todos los que deseen participar en la carrera ciegas, que es el cuarto año que le hacemos la carrera ciega en el Bolsón, así que pueden participar. La carrera consiste, que es una carrera más que nada de concientización, para que las personas que ven puedan venir, vendarse los ojos y sentir lo que siente una persona que no ve día a día. Es obvio que se corre de a dos, ¿no?, con un acompañante, que pueden, uno se venda los ojos y el otro lo guía, y a la vuelta puede ser al revés, el que iba con los ojos vendados hace de guía y la otra persona que era guía se venda los ojos. ¿Y qué recorrido se hace? Hay un recorrido de 3 kilómetros y otro de 8 kilómetros, uh-huh. Que le paso a decir, el valor de los 3 kilómetros es de 400 pesos por persona, y el de los 8 kilómetros es de 500 pesos por persona, y se sale desde el gimnasio municipal hasta atrás del aeropuerto, uh-huh. Pasando por la Plaza Pagano, por la calle principal, y se vuelve también por la calle principal, que está enfrente también de la Plaza Pagano, hacia el gimnasio municipal, donde está la final. Bien. ¿Y en qué horario va a ser esto el domingo? Y bueno, el domingo, la inscripción cierra el viernes 19, ¿sí? La inscripción la pueden pagar en Cabaña Micó el día sábado 20, de las 14 horas a 16 horas. Y el domingo va a estar abierta la inscripción hasta las 10 de la mañana, para poder largar la carrera a las 11 de la mañana. Perfecto. Bueno, contanos así brevemente, ¿qué es Adivi? ADIVI es Amigo con Discapacidad Visual. Somos personas ciegas y disminuida visual, los integrantes de la asociación ADIVI del Bolsón. Muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias a usted y bueno, quedan todos invitados. Quedan todos invitados entonces a este encuentro que se hace desde ADIVI a amigos de con discapacidad visual. Y acá recibimos un mensaje al 917288 que nos envía Agustín de la UTT y nos dice que la banda que va a tocar mañana viernes en el marco de la inauguración formal del local de la UTT en nuestra localidad se llama La Cuerda de Candombe. Así que tenemos para candombear seguramente. Muchas gracias, Agustín. Y te vamos a dar más agenda ahora. Un poquito adelantado, para el próximo 25 de noviembre se está anunciando desde la Escuela Agrotécnica de Cerro Radal que habrá una Expo Agro 717 con muestras de apicultura, maquinarias, venta de productos, ESI, industrias, cunicultura, carpintería, radio abierta y mucho más. Vayan agendando. Esto será el próximo jueves 25 de noviembre a las 11 horas en la Escuela 717 de Radio Fogón. De Radio Fogón. De Cerro Radal, perdón. La Escuela Agrotécnica de Cerro Radal. Ya vamos a tener, sí, vamos a tener una escuela agrotécnica también acá en Radio Fogón. Vamos a hacer. Pero sí, la Escuela Agrotécnica está teniendo una radio. Sí, empezó, claro, hace poquito. A eso. Ahí sale la confusión. Buenísimo. Gracias por entenderme, José. Por interpretar así la gente puede llegar a. Bueno, ciclos de música en vivo el próximo sábado 20 de noviembre a las 21 horas en el Auditorio Municipal. Se va a estar presentando Goodfellas, Rockabilly, Rock and Blues. Goodfellas es una banda oriunda de Esquel Chubut, es un grupo de amigos que se juntó para divertirse con la música tratando de recrear y reversionar temas del rockabilly y del rock and roll de los 50 pero con una impronta propia y personal. La banda está integrada por Damián Duflos en voz, armónica y guitarras, Pablo Mermoud en coros y guitarras y la reciente participación de Sebastián Romero en bajo eléctrico y Diego De Cara en batería. Goodfellas entonces presentándose en este ciclo de música en vivo que se realiza en el Auditorio Municipal este sábado 20 de noviembre a las 21 horas. ¿Qué más tenemos? Tenemos más que agenda, es información interesantísima que tiene que ver con la educación cultural, el encuentro cultural en nuestra comarca, desde el Instituto 814 de Artes Visuales, sede El Hoyo, comunica que ya está abierta la inscripción para el 2022 al taller de Murga Argentina en la Escuela 223 de El Hoyo. Para informes e inscripciones en la escuela de 17:30 a 21 horas. Este taller es para toda la familia, donde habrá creación de percusión, canciones, danza, movimiento, plástica, historia, pasado, presente y futuro de la murga. 4471-571 de 17:30 a 21 horas para conocer más acerca de este taller de Murga Argentina para toda la familia que se va a estar dictando a partir del año que viene en la Escuela 223 por el Instituto 814. También más talleres, clases de acordeón, tap, taller, ensamble en Lago Puelo, la Escuela 109 de Paraje Entre Ríos, en El Hoyo, en la Escuela 223 y en El Hoyo, en los Zoom de los Parajes. Hay que inscribirse ya para las clases presenciales del ciclo 2022. Te repetimos, el teléfono 4471-571. Desde Cultura El Hoyo comunican que ya está abierta la convocatoria de artistas para la edición 35 de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina 2022. A los artistas tienen que enviar su propuesta artística al mail artistas@fiestadelafrutafina.ar. Tenés tiempo hasta el 10 de diciembre. Y recordamos que la Fiesta Nacional de la Fruta Fina ya tiene fecha, que será los próximos 7, 8 y 9 de enero 2022. ¿Vos tenés algo por ahí? No. Estaba leyendo justamente el de la convocatoria de la fiesta de la fruta fina. Bien. No se cuelguen los artistas porque es hasta el 10 de diciembre. Claro. Es la inscripción previa, después hay una selección. Claro. Como también pasa con la fiesta de los artesanos en Nepuyén. En Nepuyén, a ver. Que también está abierta la convocatoria. Sí. Tienen tiempo hasta el 12 de diciembre. Muy bien, ahí está. Y bueno, hay un mail que ahora no lo tengo a mano, pero hay un buscan Cultura de Puyén y va a estar el mail, donde le van a enviar un formulario también para la preinscripción para ser partícipe de la fiesta del artesano y la artesana en Puyén, que es el fin de semana siguiente a la fiesta del hoyo. Perfecto, mira cómo sabe. Muy bien, gracias José por recordarlo. Y bueno, lo que vamos a repetir y te vamos a recordar, porque es en un ratito nomás, a las 18 horas, en el auditorio del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, se estará realizando la presentación del libro Conversar la Escuela, Complicidades Pedagógicas para Otra Ternura. Estarán invitadas Belén Grosso, Ruth Surbrijan, Andrea González. El Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón está ubicado en Alberti y Liniels, y la invitación la hacen desde el equipo de género del IFDC y Socorro Rosa, Comarca Andina. Y también, para cerrar entonces esta agenda, te recordamos mañana a partir de las 17, inauguración formal del local comercial de la UTT en nuestra localidad, ubicado en Islas Malvinas y Ruta Nacional 40, ahí en La Colectora, a la entrada del pueblo. 5 TikTok de la tarde de hoy jueves. Si nos estás escuchando el sábado, seguramente es otra hora, así que no te guíes por el horario que te estoy dando. Y aprovechamos también para enviarle un saludo muy grande a la gente del Maitén que nos esté escuchando a través de la Petú Mogelein el lunes. Nos reencontramos el jueves que viene. José, muchas gracias por haber estado hoy presente acá operando controles en Manija de Radio. Muchas gracias, pero de nada, un placer como siempre acá a las corridas, y muy bien, pero la verdad que es muy nada, un gusto estar y participar. Entretenido, pasan rápido las dos horas, y hoy tuvimos visitas acá con la con las visita, chicas de con Nómadas. Llamadas telefónicas, un programa recargado. Bien, bueno, me despido de todos ustedes, todas ustedes, todos ustedes, hasta el próximo Manija de Radio de la semana que viene. Hasta el próximo, atento a las redes. Nos vamos escuchando a una banda, una agrupación, sí, que hace tiempo que no escucho y venía pensando, me acordé de Kumara, ¿sí? Buenísimo, así que, música andina. Música andina, pero son de acá, la comarca, Lago Pueblo, la mayoría de los integrantes. Y así que bueno, ahí un saludo a la gente de Kumara y nos vamos con bien arriba, como siempre. Hasta el próximo Manija. Chau, nos vemos, nos escuchamos.